El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a Orejas al Universo. Y hoy un programa muy especial. Resulta que caminando por la avenida Zuckerberg y Corrientes en el barrio de Facebook, me encontré con Clifford Ortega y me divertí con cada publicación. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un programa? Bueno, el asunto es que él está en Washington y nada impide que hagamos el programa. Así que, hola, Clifford. Hello, hello, amigo Orejas. Quiero saludar a tu audiencia desde Washington. ¿Qué haces en Washington? Bueno, me dedico a varias actividades subterráneas. Estoy con la escritura de poemas en prosa, canciones. He sacado un disco. Ya les pasaré lo que estoy tratando de escribir y de grabar. Aparte, tengo entendido que eres sociólogo. Sí, sociólogo, siempre fanático de las cuestiones del poder y la política. Estudioso de las relaciones políticas, no solo en Occidente, sino que he estado mucho por África, un poco por la India. Y bueno, viendo en lo local, en lo micro, cómo se desarrollan las relaciones de poder. Bueno, y aparte estás muy actualizado con lo que pasa en nuestro bendito país. Sí. El caso argentino lo seguimos minuto a minuto porque es un caso único. Tiene aristas muy singulares. ¿Qué fuentes usás en general para enterarte de lo que pasa por aquí? La verdad que leo todo lo que está accesible online, la nueva generación de streamings y streamers. Leo y escucho todo de derecha a izquierda, arriba a abajo. Pero debo decir que noto bastante una crisis en el periodismo, que hay muchísimas operaciones políticas y operaciones de inteligencia y poco periodismo clásico. Yo ya tengo unos años y recuerdo otros medios y otros diarios, ¿no? Y luego debo decir que hace poco encontré un portal que se llama Letra P. Y me gusta mucho más que los diarios tradicionales. Letra P sobre política argentina. Como este es un programa musical, habíamos quedado en que vos ibas a poner temas, yo iba a poner temas. Y es tu turno. ¿Con qué te parece que empecemos? Bueno, quería pasar al principio, como fanático de Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura, quería pasar dos o tres temas que tenían que ver con él. Y el primero sería Broke Down Engine, un blues de los años 30 de un gran ídolo y gran influencia en Bob Dylan, que era Blind Willie McTell. Dylan grabó un cover de este tema, de Broke Down Engine, y le escribió una de sus más hermosas canciones a Blind Willie McTell. Pero tenemos el original, ¿no? De Blind Willie de los años 30. Ahí va. Feel like a broke down angel. Ain't got no driving wheel. Feel like a broke down engine, mama. Ain't got no driving wheel. You've been down and lonesome. You know how a poor man feels. I've been shooting craps and gambling, mama, and I done got broke. I've been shooting craps and gambling, honey, and I done got broke. I done pawned my pistol, mama, and my best clothes and soul. Lordy, Lord, Lordy, Lordy, Lord, Lordy, Lord, Lordy, Lordy, Lord. I went down to my praying ground and fell on bended knees. I went down to my praying ground and fell on bended knees. ain't crying for no religion, Lordy, give me back my good gal, please. If you give me my baby, Lord, I won't worry you no more. If you give me my baby, I won't worry you no more. You ain't got to put in my house, Lordy, only lead her to my door. Lordy, Lord, Lordy, Lordy, Lord, Lordy, Lord, Lordy, Lord, Lord. Don't you hear me, baby, rapping on your door? Don't you hear your daddy rapping on your door? Can I get out, snake limit and tap and flatten tip light across your floor? Feel like a broke down angel, ain't got no drivers at all. Feel like a broke down engine, mama, ain't got no drive at all. What makes me love my woman, she can really do the Georgia crawl. Lordy, Lord, Lordy, Lordy, Lord, Lordy, Lord, Lordy, Lordy, Lord. Feel like a broke down angel, ain't got no whistle or bell. Feel like a broke down angel, ain't got no weather love bell. If you're the real hot mama, drive away daddy's weep and spell. I won't be back no more, baby. Bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, muy fuerte. Este es el estilo del blues de Piedmont, del Piemonte, que es diferente del más duro, el más ácido, más conocido, tal vez el Delta Blues del Mississippi. Y Bob Dylan escribió su canción diciendo: nadie cantó los blues como Blind Willie McTell. Así que está todo dicho. Todo dicho. Y antes de que sigamos con Dylan, vamos a ir turnándonos, ¿te parece? Perfecto, ¿qué nos has traído? Y yo me voy a dedicar al año 2024, porque... Al hoy. Al hoy, totalmente al hoy, así que largamos. Fake Fruit se llaman, es un trío de Oakland, California, y este disco se lanzó el 23 de agosto del 2024. Te aviso que van a estar el 10 de octubre en Washington en el Comet Ping Pong, así que bueno, estás invitado. Perfecto, nos encontraremos allí, me gustó mucho. Sí, este es su segundo álbum que se llama Mucho Mistrust. Mucho Mistrust. Sí. ¿Sabes qué? Me acabo de ver la fecha acá en la computadora con la que te estoy hablando. Un 11 de septiembre del 2001, yo vivía en Nueva York, yo era un joven estudiante en Nueva York. Me desperté, como todos los días, puse Bob Dylan, que yo escuchaba a la mañana, y me llegó un correo electrónico desde Buenos Aires que prendí inmediatamente la radio porque había pasado algo, algún accidente de aviación. Y las radios en Nueva York a las 7, 8 de la mañana todavía no decían nada del ataque a las Torres Gemelas. Y lo menciono por aniversario, pero no solo por eso, sino que ese fue un evento histórico mundial que no solo cambió la historia reciente del mundo y fue más o menos el fin de la globalización, de la idea muy pintoresca y muy pacífica de un mundo globalizado, sino que realmente marca hasta el día de hoy lo que es la política norteamericana, todos los quiebres en la sociedad norteamericana de los cuales luego iremos hablando un poquito. Como Sí. aniversario, yo recuerdo que tenía un pasaje a Nueva York el 13 de septiembre y, bueno, obviamente no pude ir. Y una mañana a las 3 semanas me desperté y dije, bueno, voy a ir igual. Era muy loco, ¿no? Porque caminar por ahí, la paranoia, el olor a cadáver. Y uno subía en el ascensor del hotel y iba viendo cómo se preparaba la guerra con Afganistán. Absolutamente. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, yo estaba viviendo ahí, como te comento, estaba estudiando sociología y otras cosas, así que era nuestra vida cotidiana y tal como vos lo estás describiendo, fue una ciudad que estaba siempre en ebullición y en creatividad, muy cosmopolita. Todo ese año se transformó en una especie de desierto cementerio con muchas contradicciones internas, porque tal vez algunos barrios parecían cementerio y en otros barrios al norte de la isla de Manhattan seguía la fiesta. Yo me pasaba noches yendo a visitar el Ground Zero, que estaban excavando las ruinas, los restos de lo que habían sido los edificios y todavía excavando cadáveres, como mencionás vos. Así que fue una época para la ciudad muy surrealista, muy tétrica, pero para el mundo entero realmente lo llevó en una dirección descomunalmente sangrienta, ¿no? Luego ya vino la invasión a Afganistán, la invasión a Irak y todo eso determinó la geopolítica que aún hoy vivimos, incluso hasta la emergencia de un fenómeno de extrema derecha en Estados Unidos, como fue en la presidencia de Trump. Sobre eso vamos a hablar porque hace apenas unos días hubo un debate muy interesante y vamos a comentarlo. Pero antes otro temita musical. Perfecto. Sigo con la tradición afroamericana, la tradición negra, que empezamos recién con un blues. Y ahora es el propio Bob Dylan, cuando empezaba en los bares del Village, a los 19, 20 años, acá entona un antiguo himno de esclavos liberados que se hizo popular durante la Guerra Civil estadounidense en el 1860. La canción se llama No More Auction Block y es una traducción un poco en el sentido de que no va a haber más una cuadra de venta de esclavos, una cuadra de remate de personas, y era el himno que cantaban los esclavos libertos que se pasaban al norte. Aquí la interpreta Bob Dylan y está en la base de lo que después él compuso como Blowing in the Wind, en la base de la viola y de la armonía. No more driver's license for me. Many thousand gone. No more it blasts for me. No more, no more. No more pine or soul for me. Many thousand gone. No more auction block for me. No more, no more. No more option left for me. Parecía el papá de Blowing in the Wind. Sí, justamente no solo lo traje por la temática de la herencia de la esclavitud y la música negra, sino que es célebre Bob Dylan por haber sido una esponja absoluta de influencias literarias, poéticas y de afanos a sus propios amigos, canciones de amigos o versiones de amigos y colegas. Y como en este caso que escuchamos recién, se basó mucho siempre en la música popular tradicional americana, tanto blanca como negra. Bob Dylan es un gran estudioso de todo el folclore yankee desde el siglo XIX y se va hacia atrás a las baladas escocesas, irlandesas, al punto de enojarse y tener grandes peleas con amigos y colegas por sus robos a mano armada. Pero bueno, todo se le perdona y lo convierte en un cóctel único con la firma de él. Hay mucho escrito para el que le interese sobre las citas y los robos poéticos y musicales de Bob Dylan. Esta era la base de Blowing in the Wind y enseguida vamos a pasar un blues al estilo de Chicago, de su álbum Blonde on Blonde, que está totalmente basado en el máximo bluesman en un tema de Robert Johnson. Vamos a eso entonces. Vamos a eso, Pledging My Time, que está absolutamente basado, como dije recién, en un tema de Robert Johnson, pero transportado al blues eléctrico de Chicago, de los Muddy Waters y los Elmore James. Vamos. Baby got jealous. She took 5 trips with the hobo and left me here alive. Now I'm pledging my time to you, hoping you'll come through too. Well, the hobo got high, he came back naturally after stealing my baby. Now he wants to steal me. I'm pledging my time. Hoping you'll come through too. Well, come with me, baby, I'll take you where you wanna go. If it don't work out right, you'll be the first to know. I'm pledging my time to you. Hoping you'll come through too. Me. somebody got lucky. Yeah, but it was an accident. I'm pledging my time to you, hoping you come through too. Well, I'm gonna play wigwam. I better tell you now. If you don't know how to play, you better find out how. I'm pledging my time. Bueno, te perdono, Bob. Le perdonamos haber birlado tanta influencia. Sí, pero una buena síntesis es como un cóctel de lo que sale un premio Nobel. Exactamente. Y me toca a mí, me voy a Puerto Rico. Epa. Donde nació Omar Rodríguez López, perteneciente a Mars Volta y tiene más de 50 álbumes. El último se llama Is It The Clouds? Son las nubes. Y el tema Which Came First? ¿Quién vino primero? Looking through the fire again. Unresolved issues burn through your skin. You drink a little bit of that Kool-Aid soup and your bones will sweeten up. Rodríguez López. Bueno, aquí tengo una cita de un autor que yo leo mucho y que quería ir trayendo a José Luis Fioravanti. De su obra Fricciones, dijo José: hay una hora de la tarde en que el algoritmo está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos pero es intraducible como una música, el algoritmo. Vamos con música, Ralph. Por favor, antes de la primera pausa. Bueno, nos vamos para Argentina. Los inicios del rock argentino, veníamos del blues de Chicago, vamos al blues de la zona sur. Una casa con 10 pinos, Manal. orejas al universo.